Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy os ofreceremos las noticias musicales. En ellas, el Duque Negro nos hablará de un hailing, Alaska y Dinarama, los conciertos de Nietzsche Rebb, Voodoo Church y lo nuevo de Lola Angst. En la segunda parte del programa oiréis un especial que en su día dedicamos a las experiencias cercanas a la muerte, con nuestro amigo Víctor Magaldi. A lo mejor son fantasmas que vivían en esta casa y no que... No seas estúpido, ya te lo he dicho. Los fantasmas van de blanco, arrastran cadenas y hacen... Pero, ¿por qué te inventas todas esas historias? No las invento, las leo en los libros. Pues no deberías creerte todo lo que pone en los libros. Eso es lo que mamá dice. Dice que todo eso de los fantasmas son chismes. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Bueno, empezaréis a oír ruidos extraños, de gente que pasa y demás. Es que estamos en nuestra terraza de la cripta. Hemos decidido poner el salón de té en el exterior, pues para empezar a disfrutar de las noches estupendas y maravillosas de primavera. Con nuestras psicofonías habituales de fondo. Pues sí. Bueno, querido, comenzamos tu sección musical. Hemos tenido una pequeña interrupción. Comenzamos tu sección musical, la sección musical del Duque Negro. Dale, querida. ¿Con quién empezamos? Pues vamos a empezar con Voodoo Church, que son una banda estadounidense que militan en el sello Strawberry Records. Recordemos que en este sello están también grupos como Charles Maldoror, Miguel and the Living Dead. Y han editado su tercer disco con Danny Frankenstein al bajo, que le hemos podido escuchar en Shadow Reichenstein. Uy, perdón. En Shadow Project, que me he confundido de sombra. Se te va el plataformón. Se va la sombra en Shadow Project. Y tenemos también a Rick Anju, que es el segundo guitarra que le pudimos escuchar en Christian Death. Más o menos te puedes hacer una idea de qué suena. Sí, un poquito. Entre el sello y los componentes de los grupos. Bueno, pues este álbum lleva por título Eminence of Demons y ha sido editado a finales del año pasado. Las revistas especializadas pues ya se han hecho eco de la noticia. Por revistas como Zillow, Orcus y bueno, han sido portada de la Gothic Magazine. Y para ilustrar un poco todo esto, pues vamos a escuchar Endless and Industry de este Eminence of Demons. Yeah. Bueno, más grupos. Siguiente grupo, Lola Angst. Pues sí, la angustia de Lola sería, o algo así, no sé. No lo sé, chico, que es alemán, ¿no? Bueno, tiene componentes de Croacia. No digo el nombre. El nombre, sí, Angst, Angustia, Angst. Como aquel disco de Lacrimosa. Angst, Angustia, y ya está. Como aquel disco que sacaron los Lacrimosa, Angst. Y bueno, como te decía, tiene componentes de Croacia, Alemania, Rusia y Ucrania. Uno de cada país. Verdaderamente, sí que es, esto sí que es un grupo multicultural. Y el quinto componente es Lola, que es un órgano de iglesia, que les acompaña también en los conciertos. Pesa unos 150 kilos. No sé cómo lo moverán, pero bueno. Lola es como una valquiria. Sí, es como el Doctor Avalanche de los Sister of Mercy, uh-huh. Por ejemplo. Y bueno, su primer disco lo lanzaron en el 2005. Y a finales del año pasado también han lanzado su cuarto disco. Lleva por título Viva la Lola. Y bueno, se puede haber llamado Viva la Patria, pero no. Viva la Lola. Se ve que yo no tengo órgano. Eres un ángel, bueno, o un vampiro. Y bueno, estos militan en el sello Out of Line, que bueno, recordaremos a grupos como Terminal Choice, Suicide Commando, por decir un par de ellos. ¿Y qué hacen? Pues un pop oscuro, muy ochentero, en la onda de Gary Numan. A ver si te gusta, Patricia, vamos a escuchar I Love Myself. Qué egocéntrico. I go my own strange ways. Don't ever look to left nor right. I'm so afraid of happiness and light. I fight against my inner world. I stop to love all the inferior girls. I destroy myself and I don't need any help from any of the liars nor all these hypocrites. Once my soul felt deep, but now it's really time to let it die. Fuck you all, join in and die. Myself, myself, more than the word I say with my eyes. I'm the most cold man. Try to catch me if you can. Me, me, nothing but me makes me proud, strong and happy. I don't care about crime, death and lies. I'll stop for anything, even if they start to cry. I think I'll never be human. We'll stay an animal till the end of time. We'll stay a child, we'll stay wild. We'll always try to get what I can. The only thing we'll always keep in mind is to realize my devilish plan. Aunque Lola Angst es un grupo pues, con muchos integrantes y de diferentes nacionalidades, me imagino, digo yo, que su sede radica en Alemania y de ahí no nos movemos. Pues seguramente que su sede radica en Alemania. Uh-huh. ¿Quién es el siguiente grupo, estos germanos, que nos van a acompañar a continuación? Pues vamos a hablar de un Heiling, que bueno, pero si lo queremos traducir, sí, significaría profano. Nunca me había dado por traducirlo, pues... Ah, pues yo tampoco, no lo sabía. Pues mira, pues profano, como bien dices, es un grupo alemán y este 2010 vuelven tras su Puppenspiel del 2008, del que hablamos aquí. Patricia, ¿cómo pasa el tiempo ya? Ay, qué vieja te estás haciendo. Qué mística te pones. Aunque prefiero ser mística que vieja, bonita. Bueno, pues el pasado 19 de febrero lanzaron Große Freiheit, y como nos ha dado por traducirlo todo, esto significa una gran libertad. Se puede escuchar en su página web, sería www.unheiling.com. Y bueno, vamos a escuchar un single que se extrajo de aquel Puppenspiel del 2008. Bueno, fue un single que lo convirtieron en EP porque metieron un par de temas nuevos, un par de remezclas y tal. Y el tema en cuestión es Spiegelbild, que viene a significar reflejo. Hoy te lo has currado, ¿eh? No, yo no, ha sido internet, pero bueno. Quizá hoy te dé un plus en tu nómina. Ay, qué bien. Warst du viel zu oft alleine, weil jeder, der mit dir sprach, aus Mitleid ging? Ich habe dich niemals vergessen, nur vertrieben und verdrängt. Wo gingst du hin? Hatte viel zu oft nur Angst, zu dir zu stehen und zu sprechen. Was ist dann geschehen? Jede Erinnerung, jede Flucht, jeder noch so weite Weg führte nur zu dir zurück. Warst du viel zu oft allein, weil jeder, der mit dir sprach, aufs Mitleid ging. Manchmal kommst du mich besuchen und erinnerst mich daran. Wenn die Angst kam zu verlieren, habe ich oft an dich gedacht. Denn wo sind all die klugen Stimmen, die dein Leben einfach nahmten? Wo sind sie hin? Und wo sind all die Besserwisser, die nur lachten und dich straften? Jetzt sind sie still, endlich still. Y ahora con el Duque Negro nos vamos de concierto, que nos lo paga él. Ah, sí, yo no estoy pensando. Así que apuntaos. Yo no sé si iré, pero tú no vas a ir. ¿Por qué no? Bueno, por decir algo. Uy, mira, estoy viendo pasar a una por allí teñida de rosa, pero es un rosa deslavado. Yo para mí que no la han asesorado bien, ¿eh? No, está claro que se asesora ella misma. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Qué tinte, bonita, qué tinte. Bueno, a ver, que nos desviamos del tema. Conciertazo. No nos hemos desviado, era importante, había que comentarlo. Y ahora vamos a comentar algo también muy importante. Y es que Night Serep, de los que hablamos el otro día, vienen a España a tocarnos. Oh, qué bien. Pues vienen... A tocarnos el órgano. Sí. Vienen el viernes 12 de marzo, van a Barcelona, a la Sala Apolo. Y el sábado 13 de marzo a Madrid, a la Sala Macumba. Bueno, os preguntaréis... ¿Qué sala? Macumba. Te preguntarán es que... Es como Abagander y Mogambo. Ay. Voy a hacer como que no he oído nada. Más que nada porque no lo he visto, ¿eh? Si no, igual te decía algo. ¡Ay, bueno, qué mal, qué mal! No sé si es bueno o es malo. No, no, es bueno, pero con lo de Macumba, Mogambo. Pues eso, decía yo que se preguntarán nuestros oyentes que por qué decimos estas fechas y estos conciertos que están muy lejos. Bueno, pues si alguien se anima ahí. Bueno, no tanto, no tanto, porque el día 12, nada, quedan 9 días y el sábado 13, 10. Sí, me refería a Barcelona, Madrid, pero bueno, eso sí, pues si alguien se anima ahí, pues es la mejor excusa para poner un temazo de Nightstep. Y estarán presentando su Industrial Complex, que ya hablamos desde en su día. Y vamos a escuchar When You Say, Patricia, que te diré que tiene a Martin Gore en los coros. Claro, claro. ¿Ves? Si es que al final todo está relacionado. Ya te comenté yo también en su día, ahí atrás, cuando hablamos la última vez de Nitzerev, que, bueno, pues todos estos grupillos están como siempre muy relacionados, un tipo de música. La escena, sí. Nitzerev fueron producidos, si mal no recuerdo, por Alan Wilder, ex componente de Depeche Mode, y bueno, y Alan Wilder, yo creo que después ha seguido trabajando también con Martin Gore cuando ha sacado sus cosas en solitario y demás. Bueno, que en definitiva. Y han estado girando juntos, aquí no ha tocado España que vengan juntos, pero hasta hace bien poco, hasta el mes pasado, no, hasta este mes de febrero han estado, sí, el mes pasado, ¿ves? Han estado girando juntos. Todo está relacionado, son como una gran familia. Bueno, a ver, y entonces repíteme el título porque se me ha ido. Once You Say. Ajá. Dale. Allá voy, le doy. Toma ya. Sí, señora. Ahora llega el momento del disco de la semana. Uy, uy, Rubén, deja ese niño, ¿eh? Que me había robado la laca. Uy, claro, le está dando unos palos que no, que es broma. Que digo que llega el momento de la sección, la subsección del disco de la semana, porque al Duque Negro le da la gana. Pues sí, esta microsección dentro de una sección. Y bueno, pues como las muñecas rusas. Sí, las matrioscas. Como bien recordaréis, la semana pasada tuvimos el especial vampírico, hablamos de los vampiros en el cine, en la literatura. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Qué divertido, Patricia. Ya habrá más, ya habrá más. Eso espero. Y bueno, nos dejamos en el tintero un poco los vampiros en la música. Y muy rápidamente, porque va a ser muy rápido, vamos a comentar un poco pues grupos que tienen relación con el vampirismo o simplemente temas que nombran al vampiro en canciones. Y bueno, pues tenemos a grupos como Nosferatu. Sobran explicaciones, ¿verdad? Porque con ese nombre. Sí, con todos sobran explicaciones. Tenemos a un grupo con Londra After Midnight, que ha estado muchas veces en la cripta. Maravillosos. Y a Seatres de Vampires, por ejemplo, que era el vampiro de las crónicas vampíricas de Anne Rice, también. O sea, El teatro de los vampiros, donde. Eso bueno, es. Bueno, si no habéis visto la peli o no habéis leído la novela, pero bueno, que hay una parte de la novela y de la peli que transcurre allí. en ese sello. Con Antonio Banderas. Y como dijimos, también podemos hablar de... ¡Uy, qué ruido! Un ángel del infierno acaba de pasar. Pues vamos a pensar un poco porque se me da la pinza. Bien, hablamos el otro día del Ansia y de Bauhaus, ese comienzo con su Gran Lugosi Death. Tenemos también, por ejemplo, un tema de Bluetangle que lleva por título Children of the Night, por esa frase maravillosa de Drácula. Que es con lo que finalizamos siempre Proyecto Terror. Que nos gusta mucho ese final. Y bueno, pues también tenemos grupos de aquí como Baby Horror con su tema Vampy o McNamara, algo más petardo cañí, con su Drácula. Y lo siguiente pues ya nos lleva directamente al disco de la semana, que sería Dinarama con su Vampirella. Y bueno, ¿cuál es el disco de la semana, Patricia? Sorpréndeme. Pues el Fan Fatal, que incluye este Vampirella. Es que estoy un poco espesa y un poquito ausente. Bueno, mujer, te lo perdono porque sé que eres gran Fan Fatal. No, me lo perdonas porque sabes que tengo que pagarte todavía bueno, la claro, nómina. Bueno, claro, si no, aquí va a estar John. Bueno, pues el disco de la semana es este Fan Fatal de Alaska Dinarama, lanzado en marzo de 1989. Influenciado por el Acid House, por los Ramones, Jesus and Mary Chain, los Pet Shop Boys, The Pet Mod, por John Waters, las pelis de terror, pelis de serie B, cine español de los 60 y los 70, el folclore mexicano, Batman, Vincent Price y bueno, es un álbum respira, de cromos, respira. Como quien dice. Qué buena mezcolanza, ¿eh? Maravillosa mezcolanza. La gente que conozca el disco pues lo entenderá perfectamente y si no pues ya pueden ir a hacerse con el disco de la forma que quieran. Y bueno, sobra decir que el grupo lo componían Nacho Canut, Alaska y Carlos Berlanga. Y en este disco colabora Luis Migueles en las guitarras y bueno, tiene la colaboración de Tifanitis, que bueno, es Fabio McNamara, que hace alguna colaboración Tifanitis, por ahí. Tifanitis, qué y total. Bueno, vamos a comentar un poco los singles. El primer single fue Mi novio es un zombie, que fue una versión de Los Vegetales. El segundo single, Quiero ser santa, cosa que tú nunca serás, Patricia. Yo ya lo soy. Tú ya no puedes serlo. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Os tengo que aguantar a todos vosotros todas las semanas. Que no, que es broma, en realidad os adoro. Yo también me adoro. Bueno, pues Quiero ser santa, aunque lo sacaron, bueno, lo editaron para el 6 permanente, fue un tema que compusieron entre Ana Curra y Alaska. Y bueno, el tercer single fue Descongélate. Y bueno, tras esto que estamos hablando, pues se separaron, Dinarama. Y Alaska y Nacho Canut formaron Fangoria. Y bueno, el resto es historia. Y bueno, si te parece, escuchamos este Vampirella, que es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Con este tema terminamos tu sección? Pues sí, querida, con este tema yo me voy a mi ataúd. Es un gran broche final, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Es uno, ya sabes que me gusta cerrar con clásicos y más con clasicazos. Y sobre todo porque a ti te da la gana. Básicamente. Se habla de ti. Ya me ha mordido en el cuello y es agradable. Parece raro al principio, pero nada más. Yo me esperaba algo mucho más doloroso, pero me gusta y quisiera volverlo a probar. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. vamos a acercar un poco más. Hoy nos vamos a acercar un poco más. Más allá de la muerte. Nos hemos movido siempre un poco en ese margen. No, nos vamos a acercar, bueno, más allá de la muerte, no lo sé, pero nos vamos a acercar más a la muerte en sí misma. En Proyecto Terror somos muy audaces, ¿eh? Siempre nos hemos estado, eso, como digo, moviendo un poco, ¿no? Entre, en ese margen, intrincado margen entre la vida y la muerte. Y hoy, pues, vamos a profundizar en un fenómeno que no sé si conocéis. ¿A qué responden en psicología, que era la segunda pregunta del test, las siglas ECM? Eso es una psicofonía, cercana, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. Efectivamente, efectivamente. ¿Ves qué listo cómo hay es gente mi niño, preparada, qué listo Patricia, es mi niño. Gente preparada, gente más documentada y gente menos documentada. A ver, Elena, ¿tú qué opinas? Arrímate a la cachofa. Espera, arrímate a la mío. Que digo que vergüenza, que estoy estudiando psicología y no lo sabía. Bueno, esto es la especialidad neurología, que igual todavía no... Vale, pues esto es psicología neurológica. Bien, vamos a profundizar en este fenómeno, ¿eh? De las experiencias cercanas a la muerte, que vamos a llamarlas ECM, porque es que voy a estar constantemente repitiendo el nombre y además pues ya os familiarizáis los muy que bien. No estáis familiarizados. Ha oído cocina. De las ECM, para empezar, existen testimonios antiquísimos, ¿eh? Miles de personas hablan de ello, miles de personas dicen haber sufrido en, o protagonizado alguna vez en su vida una experiencia cercana a la muerte, y solamente ahora comienzan a ser tomadas un poco en consideración por la ciencia. ¿Cuáles son los elementos comunes a gran parte de las experiencias cercanas a la muerte? Es decir, esos que aseguran haber traspasado momentáneamente el umbral entre la vida, o sea, de la vida, y vuelven, han ido a la muerte y han vuelto de la muerte, o como buenamente lo queráis plantear, ¿qué cuentan? ¿Qué han visto allí? ¿Qué tipo de cosas...? El ¿qué túnel, tipo de descripción? Eso, lo que dice Elena, es que tiene el micrófono cerrado. Bien. Ahora lo abrimos. El túnel, ¿no? La luz. Una al final del luz túnel. Al final de un túnel, ¿no? Esa es como muy recurrente. ¿Qué más? ¿Qué más habéis oído? ¿Qué más...? Siempre como pequeñas sombras, ¿no? Que esperan o acechan. ¿Qué? Yo es que tengo aquí los tres más... Y luego también el ver antepasados, gente que tú conoces que ha muerto, que te está diciendo, no es tu momento, vete, vuelve, regresa. ¡Qué poltergeist! Encuentros con familiares fallecidos, o bueno, pues sí, encuentros con familiares fallecidos. Y luego los otros dos, porque evidentemente pues cada experiencia es distinta y cada gente, pues no hay dos experiencias iguales, ¿no? Pero bueno, pues se ha hecho un ranking con un poco... una especie de ranking entre comillas con lo que más con lo más recurrente, ¿no? Sí. Con el tipo de descripciones que más frecuentemente la gente dice. Entonces, como decía Elena, el encuentro con fallecidos, como decía Patricia, la luz al final de un túnel. ¿Y la tercera? Ausencia de tiempo, tengo aquí. La tercera es revisión de lo vivido. Ah, esa pequeña película que vemos todos de nuestra vida. Que pasa tu vida, ¿no? Como se suele decir, delante de tus ojos, ¿no? Total, que llegas al túnel con una depresión de espanto. Lo que los neurólogos empiezan a preguntar ahora es si todas estas experiencias que siempre se han achacado un poco a la mística, ¿no? Y un poco, pues, a la fantasía, ¿tienen alguna base real o no la tienen? Es decir, si son precisamente leyendas urbanas o no lo son. Vamos a plantearnos, antes de empezar, cinco preguntas para entender un poco este fenómeno. ¿Existen parámetros para definir a una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué pensáis? Es decir, ¿se rige en base a algunas reglas, en base a algún...? Supuestamente, a través de los testimonios, ¿no?, que se han recogido, se supone que sí, que hay ciertos parámetros, ¿no? Pues... viene un poco en relación con lo que hablábamos, ¿no? Es decir, los elementos un poco comunes son estos de los que hablábamos. La revisión de lo vivido, luego está la percepción extrasensorial, que es, en fin, la gente dice percibir más allá del de lo normal, ¿no? Sí. Sentimiento de paz y lo de los encuentros con familiares fallecidos. Es que tenía aquí dos, eso que no había puesto más arriba. ¿Qué determina la muerte clínica? Que esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez cuando hablábamos de catalepsia, ¿no? Era ¿Cómo, sabéis cómo se determina la muerte clínica? Porque para poder hablar de una experiencia cercana a la muerte, pues se tiene que declarar la muerte clínica del individuo. El encefalograma plano, efectivamente. El tallo cerebral, además, tiene que haber frenado su actividad y no debe existir flujo sanguíneo alguno en el cerebro durante un mínimo de 15 minutos. Es decir, si durante 15 minutos no hay flujo sanguíneo al cerebro, ya se declara la muerte oficial, o la muerte clínica, en este caso, del paciente. ¿Tienen las experiencias cercanas a la muerte efectos colaterales? Es decir, esa gente que dice haberlas experimentado... Que si quedan secuelas, ¿quieres que decir? Que si quedan secuelas, que si cambian, que si generan... Se supone que sí, ¿no? Que les da otra perspectiva pues de sí, vida. Efectivamente. Puede generar cambio en las creencias y en la escala de valores del individuo. Además, reducen el temor a la muerte y hacen valorar más la vida. La gente que la sufre se vuelve más altruista. Eso dicen, que les cambia un poco la perspectiva de la vida y que su escala de valores cambia. ¿Pero y... durante cuánto tiempo? No lo sé, chico. Pues hasta que se los olvida. Yo no he tenido una experiencia de ese tipo. ¿Y tú, Chuchi? Yo tampoco. Y creo que aquí nadie lo ha tenido. Tú tampoco, ¿verdad, Elena? ¿Cuánta gente ha experimentado alguna vez una experiencia cercana a la muerte? Bueno, aquí ya acabamos de decir lo que nosotros... ¿Pero creéis que son, en fin, pues un 50%, la mitad, pocos, un muchos? Un 10%. No, yo creo que algo más. Una encuesta realizada por Gallup en 1982 aseguraba que el 15% de los estadounidenses decía haber tenido experiencias relacionadas con la muerte. El 15% de los estadounidenses. Bueno, que no son, quieres decir que no son muy representativos no, de los demás. Que no es todo el mundo. Hombre, o sea, lo que pasa es que bueno, pues eso se extrapola. Claro, aquí en España no sé si se habrá hecho. Gallup es una de estas empresas que se dedican a hacer encuestas a gran escala y son profesionales del tema, ¿no? Lo que pasa es que los estadounidenses es verdad. Pero ¿sabes qué ocurre con este tipo de cosas? Que claro, el factor ¿cómo lo cultural, demuestra? ¿No? ¿Cómo lo demuestras? Claro, también yo también, si quiero, puedo inventármelo, ¿no? Sí. ¿Cómo se demuestra eso? A ti te lo creen. No, simplemente... Es que soy muy buena actriz, simplemente, querido. Pues saber cuánta gente dice haberlas tenido. Ya, efectivamente. Pues demostrarlo, pues... Es imposible. Es harto complicado. Y por último, ¿demuestran las experiencias cercanas a la muerte que hay vida tras la muerte? No. ¿Qué pensáis? No. ¿Que sí, que no? Es que es un tema interesante este, ¿eh? Es para... Bueno, pues se la ciencia... Se supone que sí, ¿no? Bueno, o sea, pues la ciencia te lleva a la contraria, Patricia, y dice que no. Dice que este problema filosófico continúa sin resolverse. Se desconoce cuál es la relación entre materia y conciencia y, por lo tanto, no se puede saber si la conciencia y la memoria sobreviven a la muerte física o no. Es decir, la respuesta todavía demostrada científicamente no está. No está. Luego, evidentemente, bueno, cada uno claro. puede tener sus... Obviamente todo esto son hipótesis. Entonces, claro, pues yo parto desde el punto de que si esos hechos, esas experiencias cercanas a la muerte se dan, pues bueno, pues si la gente realmente vive ese tipo de cosas, pues que quizás sí, igual hay algo más allá de la muerte. Pero partiendo desde el punto que se dan esas circunstancias. Luego habría que plantearse si realmente esas circunstancias se dan o están en el subconsciente de la persona, igual en el momento de la muerte, es un momento demasiado, no sé, un momento extraño, que si me muero no me muero y tiene ese tipo de cosas. Claro, es que aquí te puedes hacer un montón pues de divagaciones. La mente, además, ya sabéis que pues es un mundo... Bien, voy a pasar a contaros un caso espectacular de este tipo, ¿no? De uno de los más... ¿Cómo deciros? De los que más ha dado que hablar, de los más famosos. En 1991, Pam Reynolds, una cantante de country de 35 años, tuvo una experiencia prodigiosa mientras era operada de un aneurisma cerebral. El neurólogo Robert Spetzler del Barrow, del Instituto Neurológico de Barrow en Phoenix, Arizona, la intervino con una técnica denominada pausa, por la que quedaron suspendidas todas sus funciones vitales. El cerebro mostraba, como hemos hablado antes, encefalograma plano y carecía de riego. Vamos a partir de aquí. Pues bien, mientras estuvo inmersa en ese estado en el que supuestamente no podía ver, oír o recordar, tuvo una visión clara, como si estuviese sentada en los hombros del doctor, de todo cuanto ocurría en el quirófano. Tras la operación, fue capaz de relatar las conversaciones de las enfermeras y la forma en que se utilizó el un instrumental que ni siquiera conocía, porque ella no estaba familiarizada pues con el... Con los útiles médicos. Pero no acaba ahí la cosa. Resulta que además, la señorina esta tuvo una clásica ECM, o experiencia cercana a la muerte. Su cuerpo se desdobló, vio una intensa luz al final de un túnel, que como hemos explicado, sintió algo parecido a la ausencia de tiempo y espacio. Ante sus ojos pasaron imágenes de los hechos más importantes de su vida y finalmente se encontró con familiares fallecidos que la ayudaron en su retorno. Es decir, se produce aquí un compendio de los parámetros de los que hemos hablado antes. Sí. La ECM de Pam Reynolds se ha hecho célebre entre los científicos por ser un caso en el que existe la total seguridad de que su cerebro representaba un estado de muerte clínica, porque la estaban operando y porque tenían, en fin, los detectores estos delante. Es decir, sí, eso está comprobado que es así. Y es muy curioso porque esa técnica, que tendrá un nombre en medicina, lo de... Pausa. Pues no hace mucho tiempo vi un reportaje en la televisión de una señora, creo recordar que era valenciana, que la operaron, le hicieron un trasplante de corazón y para poder hacérselo hicieron una técnica estas parecidas. O sea, durante unos minutos, creo que solamente se puede utilizar durante, claro, es un periodo corto de tiempo, pausa. Pues imagino que durante menos de 15 minutos, ¿no? Que hablábamos antes, porque si durante mucho tiempo no te está llegando flujo al cerebro... No, obviamente llega la muerte. Efectivamente. Bien, como digo, el caso de Pam Reynolds no es el único. Desde hace décadas se vienen recopilando testimonios de personas reanimadas tras una aparente muerte cerebral. Y un exhaustivo estudio llevado a cabo en 2002 por el cardiólogo Sam Parnia y el neurólogo Peter Fenwick, con nada menos que 63 supervivientes de paro cardíaco, demostró que estos tuvieron experiencias idénticas a la de Pam. Y por si fuera poco, los resultados coincidieron con otro estudio efectuado por el cardiólogo Pimbam Lommel del Hospital Rijnstate de Haarlem, Holanda, según el cual, de 344 infartados de infarto, con ausencia de actividad cerebral, el 18%, es decir, casi una quinta parte, tuvo una ECM. ¿Se trata este tipo de experiencias de un fenómeno moderno? ¿Qué creéis? Yo creo que no. Que es algo innato al individuo que ha existido siempre. Yo creo que sí, ¿no? Porque en alguna ocasión en Proyecto Terror, en las leyendas urbanas, lo que te contábamos antes, lo de los muertos en vida, hay muchos testimonios de enterramientos que pensaban que el susodicho estaba difunto y cuando realmente no lo estaba y al cabo de un tiempo ha despertado dentro de la ataúd. Sí, además, claro, pues eran más fáciles de producirse. Hombre, no había los adelantos científicos que hay hoy en día. Bueno, pues fijaros hasta dónde nos vamos a remontar. En este caso la literatura pues nos sirve un poco para darnos cuenta de la antigüedad, ¿no?, de este fenómeno. Hasta el mismo Platón cuenta en su obra La República el caso de un soldado que permaneció 3 días en coma y que al despertar contó haber estado en lugares donde las almas habitan. Y nada menos que el Papa Gregorio I informó en Diálogos sobre la vida y milagros de padres italianos, que es un libro que él editó en el año 1594. ¿De qué te sonríes? Bueno, pues se titula así. Es un título tan largo y así. En el año 1594, fijaros, el siglo XVI, de otras experiencias similares escuchadas por los sacerdotes que atendían enfermos. Fijaros cómo incluso, bueno, pues bueno, claro, en este caso los sacerdotes, pues es normal, ¿no?, que defiendan un poco las tesis de que hay vida de que hay vida más allá, ¿no? Sabéis que durante muchos siglos de historia, la concepción dualista del hombre, que dividía a cada uno de nosotros en dos partes de distinta naturaleza, separando el cuerpo físico del alma, sostenía que de alguna manera, como que no nos morimos del todo, pues porque el alma sobrevive al cuerpo, ¿no? Bueno, pues dentro de esta ideología, las ECM quedan un poco perfectamente explicadas. Uh-huh. Es decir, seríamos cuerpo y alma, el cuerpo moriría, pero el alma, bueno, pues podría seguir experimentando... A saber dónde va. Efectivamente. Pero sucedió que después fueron imperando las teorías materialistas que terminaban por destronar esta hipótesis del cuerpo-alma al sostener que la conciencia es un mero subproducto del cerebro y que por tanto no existe nada que se pueda sentir, ver, oír o recordar tras la extinción del cuerpo del que el cerebro forma parte. Es decir, los materialistas, digamos que son como más unificadores, dicen de cuerpo y alma nada, aquí somos todos un todo. Y cuando te mueres, se acabó. Y cuando te mueres, ni aquí no pervive nada más. No pervive nada más. Eso hizo que las ECM quedaran durante décadas encasilladas en el terreno del misticismo, es decir, como la ciencia las desmentía o las despreciaba, eran catalogadas como místicas. Hasta que recientemente, y digo recientemente porque el debate se ha vuelto a abrir hace pocos años, es decir, hasta hace poco han seguido perteneciendo las experiencias cercanas a la muerte a ese espectro, a ese sector de lo fantástico, de lo místico, de lo paranormal. Uh-huh. Y ahora es cuando científicos, psicólogos, neurólogos están intentando, pues, el investigar qué base real, si la tiene, hay detrás de todo esto. No, sí que es cierto, porque yo sabía lo de ECM. Por una página de internet, precisamente, yo creo que de contenido más bien científico, en el que me metí para el estudio y el uso de ciertas sustancias, o sea, drogas. Y había, no sé si recuerdo ahora, que era la especie de la ketamina que se utilizaba. Luego lo vamos a hablar, No te adelantes que lo vamos a tratar. Okay. A juicio de Robert Spetzler, experiencias como la de Pam no tienen explicación. Cuando el corazón y el cerebro se detienen, no puede existir memoria alguna. Pero si es posible, fijaros lo que dice este señor, ¿no? El corazón muere y el cerebro se detiene, entonces no puede existir memoria alguna. Pero si es posible que la información quede retenida en algún lugar fuera del cerebro y fijada posteriormente en la memoria. Es decir, como si fuésemos capaces de... de retener información fuera del cerebro. Es que la verdad es que resulta rarísimo, ¿no? Porque se supone que el sitio, el almacén de los recuerdos, de la memoria, es él el cerebro. No especifica dónde, pero dice que el cuerpo humano sí tendría esa capacidad. Y eso lo dice un científico, Robert Spetzler, sí, buscando siempre pues explicaciones a estos fenómenos, ¿no? Pero que él también, con esas declaraciones, a él también le pueden tildar de, ¿no?, de también irse un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Luego, por ejemplo, pues tengo aquí pues la teoría de otros dos grandes de estos estudios, ¿no?, de este sector, que son Peter Fenwick y Sam Parnia, que concluyen que las ECM siguen siendo un rompecabezas para la ciencia actual y que el cerebro traumatizado de un infartado o accidentado jamás puede albergar recuerdos tan lúcidos como los descritos tras una ECM. Es decir, hay también entre ellos... Sí, de hecho, ahora vamos a empezar a ver pues qué distintas... Hay diferentes opiniones. Qué distintas teorías. Para estos últimos, digo, este fenómeno parece apuntar a que efectivamente, y como defendían los dualistas, la conciencia pudiera constituir una entidad independiente del cerebro. Se vuelve otra vez a ver si... En fin, si son dos conceptos distintos, alma y o conciencia y cuerpo y tal, ¿no? Pero el de Paria y el de Fenwick son solo uno de los tres enfoques con que se ha cometido este asunto. Otros científicos, como por ejemplo Susan Blackmore, que veremos que luego es una de las científicas más famosas, ¿no?, en este campo, o Roger Penrose, creen, por el contrario, que las causas de las ECM son naturales y su clave está en la biología, la neurología y la bioquímica. Susan Blackmore, por ejemplo, defiende que las ECM y los fenómenos extracorpóreos que las acompañan son producto de las funciones cerebrales. Os especifico esto, que puede quedar un poquito... Sí, que es interesante. Dice, por ejemplo, esa luz brillante al final del túnel del que hablamos responde, según ella, a una especial distribución de las células que se produce en periodos en los que hay poco aporte de oxígeno al cerebro. Bueno, esto es un tema apasionante, ¿eh? Sí. Fijaros. En cuanto a los efectos emocionales, sentimientos de paz y encuentro con fallecidos, tienen su origen en la descarga masiva de endorfinas segregadas por el cerebro para comunicarnos que todo marcha bien y que la muerte y de que la muerte no nos aterre. Es decir, como un sistema de defensa del esas cuerpo, endorfinas, ¿no? Es como cuando produces sí. un dolor muy fuerte uno en el cuerpo, el propio cuerpo genera como una especie de droga cercana como al opio, ¿no? Para aliviar adormece, un poco. Sí. Bueno, pues serían las endorfinas las causantes de esos sentimientos de paz, encuentro con fallecidos, efectos emocionales variados. Me gusta esta confrontación entre digamos los que son partidarios del tema más espiritual y los partidarios del tema científico, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, pues según Blackmore, las ECM se producen en estados fronterizos de pérdida o recuperación de la conciencia y no cuando la persona está clínicamente muerta. Es decir, sería un estado anterior. Estaría ahí, como dice ella, estados fronterizos, que llama ella. Y por último, está la tercera postura con respecto a este tema, que es la que propone la psicología, según la cual las ECM son un invento de la imaginería mitológica ideado para tratar de aminorar el trauma que supone la agonía. ¿Quién de estas tres aproximaciones es la más certera? Pues ¿quién tiene razón sobre este mecanismo de las ECM? Ay. Chuchi, Elena, ¿vosotros qué opináis de todo esto? Que os veo que estáis aquí escuchando atentamente. Bueno, yo había oído lo de las endorfinas y demás, pero también cuando eran básicamente personas que estaban en quirófano y demás, he oído también una postura que era todo, pues, lo que dices tú, como era en una situación un poco antes de despertar, y que decían, ah, eso es, son las luces, es la anestesia, o sea, lo asemejaban todo a lo que era la operación, ¿sabes? Uh-huh. Eso sí lo había oído, pero, y luego que todo concuerde, que si todo luces, todo esto, uh-huh. A mí me parece mucha imaginación, que lo dice uno, y luego ya, pues lo que es un mito, que quizá una forma parte así, del folclore popular, sí, ¿no? Por sí, así decirlo. La sugestión, y eso, ¿no? Lo tenemos como metido. Condicionados por lo que está. Que ya nos eso. Imaginamos, por ejemplo, el Yeti como un monstruo peludo. Claro. Claro. Todo eso forma parte de nuestro subconsciente y quizá yo a la hora. Lo veo así, vamos. Y quizá sí. También el problema lo tendría si están las nieves y está pelón. ¿Y tú, Chuchi? Bueno. No sé, es un tema un poco extraño, ¿no? No sabes qué pensar realmente. Estas... No, pero es un poco... A mí me gusta eso, escuchar todas las teorías. Sí, pero las teorías son igual, o sea, las tres teorías que nos plantea aquí este hombre son igual de demostrables que... Sí, son igual de válidas. Por eso, son teorías. Son teorías y que son no hipótesis. Se basan realmente en una cosa material cierta. Claro. Yo al final... Se puede comprobar así de primera mano. Yo al final me quedo con la teoría que tenía Andy Warhol, que decía, no creo en la muerte, no voy a estar ahí para saber qué ha ocurrido. ¿Verdad? Sí. Uy, o igual sí. No, no, nunca estás ahí para saber qué ha ocurrido. No, ahí no. Por pero eso. Vete tú a saber dónde estás, que igual sí te enteras. No, solamente se mueren los demás. Bueno, luego tenemos la visión de la persona que las ha vivido. Y, por ejemplo, Pam Reynolds dice que la respuesta a todas estas preguntas pues no tiene importancia. Dice que lo verdaderamente extraordinario y misterioso en su caso es haber podido volver, entre comillas, para contarlo. Esta es un poco pues la visión personal desde dentro, ¿no? De quien lo ha vivido. La investigación de este, llamémoslo, fenómeno mental de las ECM ha llevado también algunas líneas de estudio que han resultado ser erróneas. Es decir, pues sí, hipótesis que luego claro. han resultado. Por ejemplo, algunos científicos han comparado las experiencias cercanas a la muerte con los éxtasis místicos o con esa cuarta dimensión que nunca ha sido hallada. Es lo que se conoce también como reino transmundano. Yo aquí ya me pierdo porque si no estás un poco familiarizado con todas estas cosas. Luego, existen algunos expertos que creen... ¿Tú lo del reino transmundano lo...? No. Bueno. Yo lo mundano sí. Lo transmundano ya, transmundano pues ahí ya se no me pierde. Eso ya es... No. Eso se lo dejamos a Santa Teresa. Luego existen algunos expertos que creen que, digamos, esos expertos que creen en los cuerpos astrales lo relacionan con las ECM. Aducen a que este cuerpo estaría compuesto por pequeños focos de energía psíquica responsable de este supuesto desdoble que permita que siga habiendo otro yo que oye y que vea a los médicos mientras el cuerpo físico yace inconsciente. aquí otra vez, bueno, yo los cuerpos con, astrales. Claro, con más teorías. Y luego, cómo no, están aquellos también que defienden la existencia de vida más allá de la muerte, teoría a la que han contribuido escritores como Raymond Moody o Elizabeth Claver Ross, que recopilan testimonios de personas que han sufrido también una ECM. De ellos tampoco se puede extraer una conclusión general, puesto que fueron muchos también los que, tras haber sido declaradamente muertos clínicamente, fueron reanimados y no declararon haber sufrido ningún tipo de experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. O sea que eso también un poco pues contradice estas teorías. Son muchos los que llegan a ese estado y no sufren la ECM. Y luego hay una última teoría sobre este respecto, que tampoco pues parece muy bien encaminada, y que se ampara en esas alucinaciones trascendentes de las que habla Dante en su Divina Comedia, o el sueco Swedenborg, se llama el Swedenborg, que también habla en su obra de ángeles con luminosas vestiduras en un sueño. Fijaros aquí, es que son qué referencias, tantas interpretaciones tenemos tan diferentes. ¿Quién ha leído la Divina Comedia aquí? ¿Quién sabe a qué nos estamos refiriendo? Porque yo no la he leído y entonces no sé. Yo lo he leído, lo que pasa es que no sé tampoco a qué te estás refiriendo. Alucinaciones trascendentes de las que habla Dante en su Divina Comedia, o el sueco Swedenborg, que también habla de estas alucinaciones trascendentes. Obra de ángeles con luminosas vestiduras en un sueño. Es que esto ya son... Hombre, es que en la Divina Comedia los ángeles están muy presentes. Yo... pues, entonces no sé tampoco a qué verso o a qué parte de la Divina Comedia. No, pero Comedia, bueno, eso, puede... alguna parte o algún texto, alguna parte del texto que se tuviese alguna relación con el tema de hoy, que yo no la he leído y por lo tanto no sé a qué se refiere tampoco. Bueno, y ahora vamos a repasar las tres hipótesis que aún se mantienen en pie y que tratan de buscar explicación a estas ECM. Hipótesis de las entidades celulares. Se trata de la más avanzada y está defendida por Stuart Hameroff y Roger Penrose. Esta teoría viene a decir algo así como que cuando el cerebro deja de funcionar, la conexión entre los microtúbulos, que son unas microscópicas estructuras, se detiene y la información deja de circular. Pero no se pierde, ni se destruye, ni se dispersa, sino que gracias a un mecanismo fisiológico denominado coherencia cuántica, la conciencia de alguien clínicamente muerto puede existir temporalmente fuera de su cuerpo y como flotar por encima de él mientras observa su reanimación. Esto es que a mí me parece súper curioso y que por lo tanto... Entramos en el terreno médico en proyecto terror. Claro, a mí es que me parece muy... O sea, me parece interesante esto que dicen de que podemos pensar y sentir también desde fuera del cuerpo. Uh-huh. Es decir, como si... Es una idea un poco abstracta, Como si pudiéramos salir y mantener nuestro pensamiento y luego volver dentro, sí, ¿no? Sí, es sí, una sí, cosa sí. como... Me ha parecido curioso. Luego, la resumo muy escuetamente, pero es que me ha parecido interesante. La teoría de las circunstancias estresantes, desarrollada por el psiquiatra Bruce Grayson, que fue pionero en establecer hace 30 años los parámetros para definir las ECM. Los parámetros estos de los que hablábamos antes. Este señor ha publicado recientemente un estudio realizado a 96 personas que fueron prisioneras de guerra, víctimas de agresiones o secuestros y que habían experimentado algunos aspectos de las ECM. De ellos extrajo la conclusión de que ante un trauma intolerable, el ser humano puede sufrir una especie de disociación de pensamientos que permite la vivencia de una ECM. Con esta teoría queda explicado por qué las ECM se asocian siempre a estados de angustia, como un infarto o... cuando estás en una mesa de quirófano que también te produce pues tal, ¿no? Habla de esta disociación de pensamientos que se produce en un estado de trauma intolerable para el cuerpo. Y luego, por último, la tercera hipótesis es aquella que achaca las ECM a una alucinación provocada por la ingesta de fármacos anestésicos. Algunos de estos medicamentos suministrados con frecuencia en los hospitales pueden contener agentes detonantes de las visiones obtenidas durante las ECM. Un ejemplo es la ketamina, una sustancia alucinógena que, según el psiquiatra británico Carl Janssen, produce sensaciones muy similares, viaje por el túnel, encuentro con seres espirituales, revisión de la vida, etc. La ketamina, os informo, aunque en España está restringida al uso hospitalario, también está catalogada como droga de diseño y provoca despersonalización, alucinaciones y euforia. Y ahora ya te dejo a ti que sabrás más. No, iba a decir que es lo que se conoce en la noche como el especial K, que nada tiene que ver con los cereales de desayuno. La ketamina actualmente creo que en España está más bien, es un analgésico para que utilizan los veterinarios para los animales, especialmente creo que son los caballos. O sea que es fuerte. Es muy fuerte. Hay que tener mucha comentando. Precaución, se ha metido en la movida de la noche y tal, tiene un efecto disasociativo en el que un poco el eje tiempo-espacio se empiezan a confundir. Y sí que se utiliza, sobre todo, pues lo que venías diciendo, para lo que es la experiencia cercana a la muerte. Hay que tener mucha precaución con este tipo de sustancias. Bueno, pues ya para terminar, hemos hablado de tres personajes muy importantes que, bueno, pues os resumo un poco quiénes son, ¿no? Digamos, las tres eminencias a nivel mundial en el campo, pues, de las ECM. Por una parte tenemos a Roger Penrose, que tiene 73 años y que es un catedrático de Oxford, es uno de los científicos actuales más célebres, es el inventor de un aparato para cartografiar los alrededores de los agujeros negros, lo que se conoce como diagrama Penrose, los que os guste la astrología igual sabéis más, y creador de las paradojas que convierten complejas ecuaciones matemáticas en ingeniosos puzzles. O sea que el señorín también abarca varios ámbitos, ¿no? En este momento está volcado en el estudio de la inteligencia artificial y de los procesos microfísicos de la conciencia. Es autor del famoso libro Las sombras de la mente. Luego tenemos a Raymond Moody, de 69 años, psiquiatra y filósofo estadounidense, que puso de moda las ECM hace 30 años con su libro Vida después de la vida, en el cual hace acopio de 150 testimonios de personas que habían experimentado este fenómeno mientras estuvieron clínicamente muertas. En la actualidad, Raymond Moody es un conferenciante de fama mundial que asiste a numerosos congresos y ha continuado escribiendo muchos otros libros sobre este tema. Y por último, la visión femenina de Susan Blackmore, de 53 años, escritora, fisióloga y psicóloga inglesa interesada en las modernas teorías de la conciencia. Es autora de libros como Más allá del cuerpo o Morir para vivir. Su teoría es la más plausible de todas y, como hemos dicho antes, sostiene que las ECM son productos de la falta de oxígeno del cerebro. En 1991 recibió el premio Escépticos de la Universidad de Berkeley. Fijaros qué premio. Existe un premio que se llama Skeptical Award o algo así, que es premio Escépticos. ¿Y fue a recogerlo? Pues lo recibió. Bueno, ahora pues, si lo recogió ya no lo sé. Tendrían que tomar nota los que son nominados a los premios estos, por ejemplo, al peor actor o peor película, que nunca van a recogerlos. Bueno, y ya, mira, ya para terminar, dos libros que vamos a recomendar a los oyentes que estén interesados en este tema apasionante. Vida después de la muerte, de Ken Wilber y otros autores, y Búsqueda científica del alma, de Craig DeBate. Son dos de estos libros que, bueno, me ha parecido interesante. Uh-huh. No, muy interesante el tema de hoy, de las experiencias cercanas a la muerte. Y nada, pues hasta dentro de dos semanas. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha